Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio. En un programa, digo, especial porque estamos cumpliendo 15 años con este proyecto comunicacional. Así que para nosotros es muy importante estar todavía al aire con tanto tiempo, con tanta responsabilidad de informar sobre lo que acontece a nivel internacional. Algo que no se hace como algo habitual, ¿no? Uno puede escuchar muchos medios y la información internacional es muy efímera muchas veces. Bueno, nosotros nos tomamos ese compromiso durante estos 15 años de traer las voces desde aquellos lugares en donde la problemática se hace difícil y también, obviamente, en donde también algunas cosas son positivas, ¿no? Obviamente. Así que vamos a arrancar este SOS Señal de Radio de hoy, especial para nosotros, vuelvo a decir, porque cumplimos 15 años con este proyecto. Te damos las vías de comunicación para con nosotros, sosradio@gmail.com, que es nuestro correo electrónico, y un número de WhatsApp para que también, si te querés comunicar, es el 221-569-8529. Si querés escribirnos desde el exterior, 0549 y después 221-569-8529. Dadas las vías de comunicación, entonces arrancamos nuestro programa de hoy con la primera comunicación. Nos vamos a México. Del otro lado ya está para charlar con nosotros Francisco Cerezo del Comité por los Derechos Humanos, Comité Cerezo. El tema, estos 2 años que se cumplieron de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, allí en México. En la Argentina estuvo una de las madres recorriendo y hablando sobre este tema. Se ha hecho más conocido el caso a nivel internacional, por suerte, ¿no? Como para generar un compromiso ante el gobierno mexicano de hacer algo, ¿no? Con respecto a este tema, ¿no? Así que, Francisco, te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. Pues muchísimas gracias por el espacio y efectivamente, pues a 2 años lo único que tenemos es impunidad y mayor impunidad, es decir, jurídicamente ni siquiera está el delito de desaparición forzada, todavía está con delitos de secuestro, no se ha avanzado en las investigaciones, no se han reunido las investigaciones en un solo expediente, evidentemente no llevamos avanzado jurídicamente absolutamente nada. Una lástima, ¿no? Porque, bueno, un poco también tiene que ver con lo que venía diciendo al comienzo, ¿no? Por eso muchos de los padres han salido al mundo a hacer más visible esta situación para que de alguna manera desde el plano internacional se haga algo, ¿no? También. Sí, efectivamente, sabemos que aunque México está asumiendo el costo de la denuncia internacional, pues es necesario que a nivel internacional, sobre todo los pueblos, pues también denuncien esta situación y presionen con ello al Estado mexicano para avanzar un poquito más en esta lucha por justicia, verdad, memoria y reparación integral en el caso de Ayotzinapa y también en el caso de miles de desaparecidos forzados en México. Francisco, igual se realizaron movilizaciones, hubo diferentes actos, ¿no? Con respecto a este tema. Sí, evidentemente se hizo una marcha, una gran marcha de principalmente miembros de organizaciones que en el segundo año pues salieron en la Ciudad de México a protestar nuevamente, ¿no? En otros estados de la República también hubo manifestaciones y fue toda una semana de, digamos, de actividades denunciando esta situación. Bien, bueno, algo que nosotros desde SOS Señal de Radio tampoco olvidamos, por eso era la necesidad de charlar con ustedes. Queríamos, en la semana que se hizo aquí sobre este tema de los 43, hablar con esta madre. Desde la radio se estuvo cubriendo el evento, se ha hablado, pero bueno, nosotros desde SOS Señal de Radio no hemos alcanzado a poder encontrarnos y charlar con ellos, ¿no? Pero bueno, por eso esta conexión con ustedes desde México directamente. Bueno, ¿cómo está también el trabajo que vienen haciendo ustedes desde el Comité en Defensa de los Derechos Humanos? Bueno, precisamente en el tema de desaparición forzada, como parte de la campaña nacional contra la desaparición forzada, pues elaboramos una iniciativa de ley que entregamos hace ya un mes en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados para que se legisle sobre esta situación. Cabe resaltar que en México no todos los estados tienen incluso tipificado el delito de desaparición forzada. Y nosotros pensamos más que nada que se debe centrar en la búsqueda inmediata de las víctimas, ya que eso México no lo hace. También un banco de ADN, es decir, un banco independiente además de ADN, ya que tampoco hay una lista inclusive de quiénes son o quiénes han sido desaparecidos. Incluso en México lo que estamos peleando también es que haya una base de datos de desaparición forzada, ya que México pues mete a todo mundo, es decir, mete desaparición forzada, mete víctimas de desaparecidos nada más, incluso mete personas que él le llama personas no localizadas, lo cual pues evidentemente genera una confusión y no permite que se luche contra la desaparición forzada, que sabemos que es una violación grave a los derechos humanos que es cometida por agentes de Estado. Y uno aparte, te escuchaba y uno se también visualiza que aparte está peleando contra todos los medios hegemónicos, ¿no? Porque yo creo que los medios en México de estos temas, pero ni siquiera no lo abran, no lo muestran, no los escriben en los periódicos, debe ser muy difícil, ¿no? Evidentemente hay, en México es curioso, ¿no? Pueden salir incluso notas en los medios tradicionales, en los grandes monopolios. Sin embargo, el tamaño de las otras notas, la interpretación que le dan pues los periodistas, pues evidentemente van alejando a las personas de la realidad y termina pues como una nota más perdida en un mundo de muchísima información, ¿no? Bueno, esperemos que desde los medios alternativos, comunitarios, por suerte, digo, también desde estos medios, tratamos de romper ese cerco mediático que imponen estos medios hegemónicos y hacemos llegar estos conocimientos, estas cosas que pasan allí en México y que muchas veces no nos cuentan, nos tapan, ¿no? Y nos confunden, ¿no? Así que bueno, para nosotros es un placer volver a tenerte en SOS Señal de Radio. Nosotros estamos cumpliendo 15 años con este programa, así que no es que estamos festejando nada, pero bueno, para nosotros es importante haber pasado 15 años trayendo la información de nuestra Latinoamérica, ¿no? Muchas veces hemos hablado con ustedes, también con Nardín Reyes Maldonado de la ONG Hasta Encontrarnos, porque bueno, nos interesa lo que está pasando allí en México con respecto a esto, porque también lo hemos vivido acá en la Argentina, ¿no? Con el tema de los desaparecidos, así que estas visualizaciones de estos hechos no las podemos dejar pasar, ¿no? Ocurran aquí en México o en cualquier parte del mundo que se atenten contra los derechos humanos en este tipo, ¿no? Sí, efectivamente es una problemática que inclusive nosotros hemos aprendido mucho de la experiencia pues de todos los países del Cono Sur que pues se han adelantado muchísimos años a la lucha contra la desaparición forzada, ¿no? Entonces también agradecemos pues no solo el espacio sino también el intercambio de la información que nos permita a nosotros hoy en México pues luchar contra esta pues este terrorismo de Estado que se está aplicando desde hace ya 10 años y que pues oficialmente hay más de 26,000 desaparecidos, pero sabemos que hay una cifra un poco más grande de todos aquellos casos que por miedo, por diversas circunstancias, pues no se han denunciado. Bien, Francisco, gracias por tu tiempo, un saludo para todo el Comité Cerezo allí en México, y bueno, vamos a estar conectados más adelante. Pues un saludo a toda la Argentina y a todos los que nos escuchan en el mundo, y pues muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo. Igualmente. Bien, así pasaba Francisco Cerezo del Comité Cerezo en México hablando de estos 2 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y nos dice nuestro operador que tenemos saludos por estos 15 años en SOS Señal de Radio. A ver, escuchemos. A los amigos de SOS Señal de Radio, Carlos Santiago, Gustavo Daniel Pelleta, saludos y felicitaciones por un nuevo aniversario de SOS Señal de Radio. Desde Montevideo, Uruguay, Rubén Suárez, Red Contacto Sur, Radio Ciudadana, La Gaviota, 103.3 FM. Bien, saludamos a Rubén Suárez desde allí, desde Montevideo, Uruguay, por este saludo que nos deja por estos 15 años. Vos podés hacer lo mismo, si querés mandarnos un audio en WhatsApp, tenés dos números, mirá, tenés el 221-661-14-121 por un lado, y después el 221-569-8529 por el otro, o el correo electrónico sosradio@gmail.com, o también nos dejás un mensaje en la página, que es www.fmfutura.com.ar. Allí tenés toda la posibilidad de estar conectados con nosotros, o el 453-8250, que es el teléfono de la radio. Ahora sí, seguimos entonces en esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio de esta manera. SOS Señal de Radio, una red de comunicación alternativa. Seguimos recorriendo la información en SOS Señal de Radio en un día especial. Recordamos que estamos cumpliendo 15 años con el programa, y alguien que también integra y forma parte, siempre se lo decimos, como a los otros compañeros que colaboran con nuestro programa, es Paulina Acevedo, que está del otro lado de la cordillera. Ella es defensora de derechos humanos y forma parte de la Red de Medios de los Pueblos de Chile, y que también la contamos como parte de este gran equipo internacional que venimos formando en estos 15 años. Algunos nos acompañan desde los primeros comienzos, otros arrancaron a partir del 2005, otros del 2008, pero la gran cantidad de los compañeros que nos acompañan nos vienen dando y contando las diferentes realidades de sus pueblos. Así que le damos la bienvenida a nuestra compañera Paulina Acevedo. Paulina, ¿qué tal? Bienvenida a SOS Señal de Radio y feliz cumpleaños también, ¿no? Sí, claro, con especial y particular alegría los saludo el día de hoy en estos 15 años. Por cierto, también a los auditores que durante todo este tiempo han acompañado este noticiario latinoamericano que se construye a partir de las voces de quienes participamos y de alguna manera también incidimos o queremos incidir en los cambios que se van produciendo en nuestro país. Sin lugar a dudas, la comunicación y el intercambio de las experiencias entre nuestros pueblos en América Latina es fundamental para crear no solamente una raigambre que nos haga sentir parte de un mismo continente, de una misma región, sino también parte de un espíritu. Yo creo que si hay algo importante que tiene América Latina, tal vez en forma distintiva a otros continentes, es sus bríos, es la forma en cómo vamos aprendiendo paso a paso y tropiezo a tropiezo, a veces también, ¿verdad?, de las experiencias que nos van aconteciendo. Así que muy feliz el día de hoy de conmemorar estos 15 años y de poder hablar como siempre a través de las tecnologías que de alguna manera se han hecho amigables para poder ampliar aún más esta red en toda América Latina. Y lo loco que nunca hemos contado en los micrófonos de SOS Señal de Radio, que con muchos de los que colaboran, con algunos nos hemos conocido, con otros no, personalmente, pero con aquellos que no hemos conocido pareciera ser que hubiésemos tenido infancia juntos, ¿no? Que no fue algo asombroso cuando uno se vio cara a cara. Digo esto porque, bueno, contigo tuvimos la posibilidad de conocernos, nos vimos un par de veces ya, y bueno, y es como que somos amigos, pero desde la infancia, ¿no? Exacto, y contémoslo, si la primera vez que nos conocimos fue precisamente porque llegué hasta allí porque íbamos a ver un partido de fútbol con mi hijo y nos acogiste en tu casa, nos ayudaste a conseguir incluso las entradas para ese match, y la segunda fue, yo creo que ese azar concurrente, como dice un gran escritor cubano, a esas causalidades que vuelven a reiterarse y que nos hacen sentir con nitidez que cuando uno se encuentra con algunas personas tiene y va permanentemente a seguir encontrándose, porque la segunda nos encontramos sin pensar, yo también con mi hijo de vacaciones recorriendo de mochila el sur y de Argentina, de Chile nos pasamos a Argentina y allí te encontramos precisamente a ti cuando no era probable, nunca lo voy a pensar, y en plena calle nos volvimos a encontrar. Sí, sí, sí, por eso digo. Esto es también lo bueno que hemos podido lograr en este tiempo que llevamos realizando ese señal de radio, tanto contigo, con otros compañeros que también tuvimos la posibilidad de conocernos, y al que no lo conocemos personalmente, cuando lo hablamos así por Skype, antes de salir al aire, hablamos como, ya nos contamos cosas de la familia, como si nos ayer nos hubiésemos visto. Somos una familia, Gustavo, ese es el punto, yo creo. Sí, sí. Ahí has dado en el clavo. Eso es lo bueno, ¿no? Así que bueno, y qué loco también, ¿no? Porque en estos 15 años pasaron un montón de cosas. Recordaba hace instantes que en el 2005 le decíamos no al ALCA y hoy nos estamos agarrando de los pelos porque parece ser que el ALCA está ganando una batalla. Digo esto porque hoy traemos al ALCA lo que es el Transpacífico, ¿no? Exactamente, hacia los años 90 comenzaron a abrirse los tratados de libre comercio hacia la región. Hubo algunos como Chile que los adoptaron cuando comenzó a incorporarse en esta rueda de los tratados de una forma casi obsesiva. Hubo otros como Argentina o Brasil que se restaron o resistieron más a estas redes que el mercado, el neoliberalismo, digámoslo más bien derechamente, comenzó a trazar sobre América. Están los distintos bloques que fueron introduciéndose, seguido de Estados Unidos, también lo que fue la irrupción de los convenios y acuerdos con Europa, y en un minuto nos llenamos de tratados como si fuese casi la panacea, ¿verdad?, para salir del subdesarrollo de nuestros países. Sin embargo, la experiencia, y ahí Chile puede dar cátedra, no solamente por ser el país que hoy día en el mundo tiene más tratados de libre comercio, sino porque también este tratado, esta línea que hemos seguido, nos ha llevado a ser también el país con mayor inequidad y mayor, perdón, distribución de los ingresos en América Latina, y uno de los que tiene los peores distribuciones del ingreso también en el mundo. Es decir, está constatado y comprobado en nuestro país que el modelo por el que se optó es un modelo que en definitiva empobrece, es un modelo que en definitiva abre a la industria extractiva, abre también espacio a los abusos de las bancarizaciones. Es decir, finalmente las privatizaciones que hemos tenido han quedado después también producto de estos acuerdos o bilaterales y hoy día ya regionales, subyugados a lo que son las lógicas de estas empresas transnacionales. Si lo pensamos en uno de los aspectos que en los últimos tiempos está teniendo mucho debate en Chile, como son los fondos de pensiones, nos encontramos cómo finalmente seis de las empresas que operan tienen también capital de estas transnacionales. Es decir, es una irrupción que tuvimos en un momento, que hoy día se profundiza, pero que se profundiza también por una situación geopolítica muy concreta, y es la irrupción que ha tenido China en los mercados internacionales como alternativa al poderío o vasallaje más bien que ha tratado de imponer Estados Unidos, y que ha terminado posicionándolo como la segunda potencia mundial más importante para el intercambio comercial, tanto por la diversidad de productos como por la gran cantidad de población que tiene, ha llegado a subir, ¿verdad?, en lo que son en los intercambios, el Producto Interno Bruto, su crecimiento, y ha llegado a poner en entredicho esta primacía que viene imponiendo Estados Unidos, y de alguna manera reactivando o reintentando reposicionarse, es que comienza esta escalada de nuevos tratados. Y fíjate vos que Europa y con todos, ¿no? Uh-huh. Fíjate vos también qué loco, ¿no? Porque mientras te escuchaba hablar, estaba tratando de hacer una relación con respecto al Transpacífico y recordar que también entra Vietnam y China en el Transpacífico. Con lo cual también esto indica que los propios Estados Unidos tienen la necesidad, ante la crisis que también está viviendo por el propio capitalismo, de incorporarse a estos países, ¿no? Digo, no sé qué negocio puede llegar a hacer con China y Vietnam, pero digo, de alguna manera ha tenido que aflojar la cuerda que apretaba siempre a Oriente, los Estados Unidos, a tener que comercializar forzosamente, ¿no? Porque recordemos que también Estados Unidos está sumido en una crisis. Sí, bueno, Chile también tiene como en este ser el número uno en los tratados de libre comercio a nivel global. Chile tiene 25 tratados de libre comercio con 64 países, uno de ellos también es China, y de hecho es su principal socio comercial. Ahora también en esta irrupción han comenzado a aparecer las disidencias, porque, y ahí lo podemos desarrollar con mayor detalle, estos son tratados que de comercio tienen poco y de libre menos, sí. Entonces han aumentado los cuestionamientos y han hecho que incluso países como Vietnam, que tenían un gran interés por abrir nuevas asociaciones comerciales, finalmente hace poco más de una semana atrás dio a conocer que iba a retrasar su deliberación y el proceso de ratificación del TPP a que se desarrollen primero las elecciones en Estados Unidos. Uh-huh. Y también comenzó a manifestar con preocupación que veía que este tratado podría afectar un aspecto que para Vietnam es muy importante, como son las inversiones y el trabajo agrícola. Por lo tanto, esta es una señal también de que incluso aquellos socios que Chile y los otros países que forman parte de los más interesados, ¿verdad?, en que el TPP se apruebe, veían como uno de los que iba a entrar fácil, como Malasia, que ya aprobó el TPP. Sin embargo, Vietnam anunció que no se va a precipitar en la ratificación, que va a esperar estos resultados de las elecciones, lo que sin lugar a duda es un golpe a Obama, que es quien está, podemos decirlo, encaprichado con que el TPP sea aprobado antes que termine su mandato, algo así como el gran legado que quiere dejar, ¿verdad?, este acuerdo entre el Asia y el Pacífico. Por lo tanto, una noticia bastante alentadora y que empieza a mostrar cada vez más una tendencia, ¿no? Y es que el recelo en contra del TPP, en contra del TTIP, que es el tratado primo que Estados Unidos está tratando de realizar con Europa, están aumentando cada vez más los detractores, y eso ha hecho que también los países que negociaron durante más de 5 años en secreto y que tenían mucho interés de que esto pronto viera la luz, hoy día son esos mismos los que están reculando. Así que vemos un éxito en lo que ha sido sobre todo la campaña informativa, y hay que volver a agradecer a Wikileaks y las filtraciones que en los momentos de las negociaciones dio, porque abrieron las alertas y hoy día son incluso las propias Naciones Unidas las que cuestionan este acuerdo en puntual y los tratados de libre comercio en general. Hubo una carta que enviaron 5 relatores especiales de Naciones Unidas y 2 expertos que asesoran a la ONU en distintas materias, entre ellos la democracia, que enviaron una carta con 17 páginas en donde manifiestan su preocupación por la posible vulneración de derechos humanos por parte de este tratado a los 2 estados que forman el TPP. Y si uno comienza a mirar lo que son los informes anuales que las distintas relatorías de pueblos indígenas, de desechos tóxicos, de derecho a la alimentación, han formulado en los últimos 2 años, te diría, todos ellos traen a los tratados de libre comercio como eje o como uno de los puntos importantes. Más, el relator de derecho a la alimentación trazó en uno de sus últimos informes lo que ha denominado los principios rectores para la adopción de tratados de libre comercio, donde hace ver una serie de de instrumentalizaciones, de espacios de participación, incidentes que plantean deben estar establecidos a la hora de celebrar acuerdos de libre comercio y otra serie de consideraciones a fin de salvaguardar y proteger los derechos humanos, que es el deber de todos los estados. Por lo tanto, hoy día el rechazo comienza a ser cada vez más transversal. Premios nacionales, premios no nacionales, premios nobeles de economía también se han manifestado en contra de este tipo de tratados, así que creemos que se está instalando, quienes somos detractores del TPP y empezamos a cuestionar también la lógica en general de los tratados, que empieza a ser una discusión global, tan global que el 4 de noviembre está convocada una jornada de movilización mundial en contra de los tratados, denominada Jornada por la Democracia y contra el Neoliberalismo, porque finalmente esto es, nos guste o no, y algunos sienten que cuando se habla del neoliberalismo o del capitalismo estuviéramos hablando de dos décadas atrás, pero finalmente estamos hablando del capitalismo del siglo XXI, un capitalismo de avanzada que se reposiciona y que quiere imponer sus propias normas a través de estos tratados al comercio mundial, pasando incluso por sobre la OMC, que tenemos varias críticas, por supuesto, a su estructura, a la Organización Mundial del Comercio, pero finalmente es una estructura creada bajo el alero de Naciones Unidas y a la que están circunscritas los 192 países que componen Naciones Unidas. Sin embargo, estos acuerdos regionales traen sus propios tribunales, traen sus propias normativas y traen verdaderos cierres a partir de los derechos de propiedad y la patentación, o a partir de la solución de controversia, que ya no es el CIADI, sino que son los propios tribunales, como te decía, que estos tratados imponen, en donde son jueces, parte y además quienes imponen finalmente las reglas son los países con las mayores potencias económicas, y claramente el TPP lo muestra, en este caso es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos junto con Japón suman casi el 70% sumado de todos los 12 países que componen el Acuerdo Transpacífico. Entonces, hay una discusión importante que dar y que, como tú bien recordabas, comenzó ya hace casi los mismos 15 años con ese gran movimiento, la Alianza Social Continental, que se conformó para rechazar el ALCA, pero que hoy día está reconfigurándose porque la amenaza vuelve a ser, y tal vez más todavía fuerte que lo que fue en ese minuto, porque en ese momento hablábamos de la introducción en el continente latinoamericano, pero hoy día hablamos de una irrupción que va hacia los distintos continentes: América, Asia, Oceanía, Europa. O sea, finalmente el único punto, entre comillas, que resta, porque ya también hay tratados como el TISA, que es de servicios públicos, que lo involucra, es África, ¿no? Entonces, estamos viendo un reposicionamiento que tiene bastante de colonización económica, ¿no? Más allá del reposicionamiento geopolítico que también te comentaba anteriormente. Sí, vamos a tener que mirar con atención a partir de ahora y en adelante con respecto a este, y esperar la fecha de noviembre, ¿no? A ver qué pasa a partir de la movilización popular, la masificación de esta movilización popular que estará dando vuelta al mundo, porque también va a ser una forma de generar presión, ¿no? Exacto, y porque hay que ir parando estos tratados uno a uno. El tratado que más prontamente podría ver la luz es el CETA, en el caso de Europa, Canadá, Estados Unidos, y el que sigue es precisamente el TPP. Para los auditores y auditoras es importante contar que este acuerdo transpacífico que involucra a 12 países, para ser ratificado necesita que 6 de estos países al menos antes del plazo de 2 años desde que se firmó su texto, es decir, antes del 4 de febrero de 2018, que se cumplen esos 2 años, y siempre y cuando los 6 países al menos sumen en conjunto el 85% del PIB, entraría en vigencia. Dicho de otro modo, como te decía, finalmente entre Estados Unidos y Japón concentran cerca del 79% más o menos. Si a eso le sumamos potencias como Australia, como Canadá, que están cercanos al 5% del PIB, y ya tendríamos cerca del 85%. Ahora, si se alcanza la meta del 85%, pero son 4 países, no entra en vigor. Si se tienen 7, pero no se llega al 85%, no entra en vigor. Y si se pasan de los 2 años, tampoco entra en vigor. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Que si el TPP no se aprueba, finalmente será convertido, sin lugar a dudas, en otro tratado. De hecho, el TPP tiene su origen en un tratado que ya está vigente desde el año 2006, que es el P4, en donde forma parte Chile, Brunei, es decir, ya países que hoy día están en el TPP tenían un acuerdo zonal entre el Asia y el Pacífico, al que Estados Unidos vio la oportunidad de introducirse para invitar a algunos otros países y generar este gran tratado transpacífico, que concentra una gran cantidad del comercio mundial y afecta directamente en cuanto a población a cerca de 800 millones de personas, es decir, realmente un tratado de una magnitud que no habíamos visto antes. Entonces, ¿cuál es el riesgo, como te decía, y por qué uno? Que si se cae este, reformulan e imaginemos un TPP, pero ahora con Brasil o con Argentina o con Uruguay, que su Congreso rechazó sumarse al TPP, pero bueno, como esto es una cosa de conquistas y reconquistas. Sí, pero tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Uruguay, más allá que no entraron en el Transpacífico. Sí, por supuesto, y ahora está negociando otro con Chile, por eso es que te digo que Uruguay podría ser, porque desde aquí vemos que esa reapertura de negociaciones y de volver a reformular acuerdos con ese país, creemos que es una forma de acercar a Uruguay a las posiciones nuevamente de los tratados y eventualmente, si entrara en vigencia el TPP, sumarlos al TPP, porque entrado en vigencia se pueden sumar otros países, o en su defecto, si este se cayera y se reformulara uno distinto, volver a formular la invitación al Uruguay. Entonces, hoy día el escenario es ese. Vamos a tener que ir dando palos unos a unos, votándolos unos a unos. Por eso es muy interesante esta perspectiva de la movilización internacional el 4 de noviembre y que va a ser sin lugar a dudas el inicio de un movimiento global que se va a poder mantener en el tiempo y que si es que en algún minuto es el TTIP en Europa el que está pronto, seremos solidariamente los países de América Latina y otros los que también apoyaremos que este no se apruebe, ¿no? O sea, incluso hoy día hay países que están fuera de la Unión Europea y muy lejos de América Latina, como Noruega, donde me tocó ir a exponer precisamente del TTP, y donde están muy preocupados porque ellos tienen unas formas de seguridad social establecidas para su país, que quieren conservar, por cierto, y que ven amenazadas por estos tratados y quieren ver la posibilidad de que efectivamente no lleguen a estar allí o que finalmente Noruega u otros países que tienen hoy día estándares de protección social distintas y diferenciadas no vengan a tener también la irrupción de estos tratados. Eso es un tema mayúsculo. La verdad es que aquí estamos todos los continentes en alerta y por lo tanto también la movilización es conjunta. Eso es lo más importante y lo más interesante. Yo lo veo con un aspecto casi futurista, Gustavo, y aquí podemos hablar casi de visiones o de cosmovisiones. Mucho se ha hablado de un cambio a nivel global también de conciencia, y yo creo que efectivamente hoy día vuelve a surgir una conciencia distinta en torno a cuáles son las formas de crecimiento que queremos, cuáles son los modelos de desarrollo, porque tenemos cambio climático, porque tenemos inequidades, porque tenemos no solamente una serie de situaciones no resueltas, incluso en esa dicotomía que en algún minuto era casi como estaba dividido el mundo, ¿no? Entre el comunismo o el socialismo y el capitalismo, esa guerra fría que marcó tantas décadas en lo político, en lo económico, en la discusión, pero que hoy día finalmente es el uno y es el otro, ¿no? Expuesto e impuesto sobre la sostenibilidad, sobre la sustentabilidad. Entonces hoy día el debate y la reflexión no es un modelo u otro político, que sin lugar a dudas es muy importante también de dar esa discusión, sino que es qué tipo de modelo de desarrollo, qué tipo de modelo de crecimiento estamos dispuestos a crecer a cualquier riesgo y costo, qué tanto vale la vida y la salud de las personas. Plantamos soja transgénica, claro. Seguimos extrayendo minerales. Tal vez se tendría que tomar de un sistema a lo que sirve y del otro sistema a lo que sirve y humanizar más la situación global, ¿no? Exactamente. Aquí los dos sistemas han mostrado que entran en crisis, los dos sistemas han mostrado que no logran resolver las múltiples dimensiones y necesidades de una vida en calidad. Los dos sistemas han mostrado que no es una dicotomía entre lo uno y lo otro, sino que yo creo que tú has dado en el clavo, es tomar lo mejor de cada uno de estos modelos, que son modelos políticos económicos, para ponerlos al servicio del modelo que debería orientar el futuro, que es el modelo, como tú bien decías también, de humanizar, de pensar desde una perspectiva diferente, porque no es por ponernos ni alarmistas ni porque nos tachen o nos digan, bueno, estos están hablando de algo que no está ni en el horizonte, ¿no? Pero es claro que la Tierra está acusando recibo, así como en la década de los 90 la industrialización produjo el calentamiento global, hoy día el extractivismo depredador y otros modelos de conducta que nuevamente somos los seres humanos los que estamos manteniendo, están generando desastres, intensificaciones de fenómenos que antes eran naturales, pero que hoy día son anómalos, que hacen y que pueden hacer cada vez más insostenible la sobrevida en el planeta. Uh-huh. Entonces, hay algunos que futureaban a través del cine, ¿no? La Tercera Guerra Mundial, la guerra del agua, bueno, hoy día no estamos muy lejos de eso, porque efectivamente se hablaba de la guerra de los recursos y ya está la guerra de los recursos, exacto, ¿no? Exacto, ya está instalada y el tema es hoy día quién más protege o quién más resguarde esos bienes, van a ser los que van a tener más posibilidades a la postre de seguir adelante, porque el dinero no compra el agua, no en un sentido estricto, sí lo compra, pero me refiero a que hay continentes que hoy día están en grados altísimos de desertificación como el Asia, pero hay continentes como el europeo que no lo poseen en las cantidades que requieren. Entonces América Latina, y ahí hay una mirada importante que dar, es sin lugar a dudas uno de los continentes, si no el continente más rico, si consideramos toda su extensión, Centroamérica y todo, en bienes y recursos naturales. Bien, ¿algo más como para despedirnos? Sí, algunas, llenémonos de buenas intenciones y de buenas cosas que están pasando. Bueno, anticipar que el 16 de octubre viene la tercera marcha en Chile, contra los sistemas de pensiones, contra las AFP, queremos un sistema de reparto. Ya en la segunda, más de 1 millón de personas se manifestaron, un fenómeno que incluso está viendo una escalada que podría superar a lo que han sido las movilizaciones de los estudiantes, puesto que nos afecta finalmente a todos. Todos vamos hacia la vejez y todos vamos hacia una pensión indigna en Chile. Contar también también que va a ser visto en audiencia, en juzgado de garantía, la solicitud de 22 reos para ejercer el derecho a sufragio en las próximas elecciones del 23 de octubre, un privilegio que ya tienen en Argentina, pero que hay muchos países en nuestra América que no concede para aquellas personas que están privadas de libertad sin condena y que no pierden sus derechos civiles, por lo tanto tienen el derecho a sufragar. También podemos señalar con bastante optimismo y alegría que se vienen tiempos importantes de cambios en Chile en torno, no vamos a decir a la reforma laboral, pero sí han habido elecciones en la Central Unitaria de Trabajadores con mucha falta de transparencia, con muchas complejidades que este descontento con los partidos políticos que, de acuerdo a las mediciones de la Auditoría para la Democracia del PNUD, lo situaban en el 5% de personas que adhieren o dicen simpatizar o empatizar con los partidos políticos, también se va trasladando estas interpelaciones a lo que son sindicatos y gremios, no porque no deban existir, sino precisamente por limpiarlas de los mismos brazos políticos que han terminado enlodándolo todo. Así que bien por los cuestionamientos, porque finalmente parece que Chile, después de un cuarto de siglo y más de haber salido de la dictadura en lo técnico, ¿verdad?, en lo práctico, recién hoy día empezamos una transición real hacia una transformación de la sociedad que estamos padeciendo durante todo este tiempo. Así que, más bien optimista, yo te diría que si hay algo que se siente y se percibe en Chile, y somos un país de sismo, es que el país se mueve, y esto no es precisamente por movimientos de tierra, sino por movimientos sociales. Así que muy contentos, y con ese mensaje más bien quiero dejarlo, sobre todo cuando estamos celebrando 15 años, bueno, que sean otros 15 años más, y que sean 15 años de transformación, de profundización de los procesos sociales que venimos emprendiendo. Esperemos que así sea, Paulina. De ya, como siempre, un placer tenerte en nuestro espacio, y bueno, estaremos conectados más adelante. Un abrazo grande. Bien, alguien que forma parte también de este equipo, entonces, Paulina Acevedo, charlando con nosotros en SOS Señal de Radio del otro lado de la cordillera. Agradecemos, ella es defensora de derechos humanos y también pertenece a la Red de Medios de los Pueblos de Chile. Una militante, verdaderamente, Paulina, una militante. Y vuelvo a repetir, con Paulina pareciera ser que nos hubiésemos criado juntos. Cuando nos ponemos a hablar, cuando nos encontramos por ahí en la semana y nos ponemos a hablar por el Skype, sin nada que tenga que ver con el programa, ¿no? Hablando de huellas perdidas, pero pasamos horas, como si nos conociéramos desde chiquito. Bien, continuamos con más SOS Señal de Radio. Nuestro WhatsApp, nuestro número de WhatsApp, si querés conectarte con nosotros, el 221-569-8529, que nos siguen llegando. Agradecemos los diferentes saludos que nos están dando por estos 15 años de programa. Nos están escribiendo puntualmente de Honduras. Saludamos a Sarita de Honduras, que siempre está presente en SOS Señal de Radio. Obviamente formamos de una página que se llama Honduras Libre, y bueno, allí hay mucha gente que escribe. Saludamos también a alguien que en un rato estaremos conectados a Honduras para charlar también, y estamos negociando una entrevista, no vamos a decir nada porque después nos salen las cosas, ¿no? Pero estamos negociando una entrevista que para nosotros es muy importante y que puede ser importante para el futuro de un país también. Fíjense lo que les digo. Seguimos entonces. 453-8250 es el teléfono de Radio Futura. Estamos los sábados desde las 8 y hasta las 12 del mediodía festejando estos 15 años de SOS Señal de Radio, obviamente por estos micrófonos, por nuestra querida casa que es la 90.5. Y también quiero recordar a alguien que no vamos a poder hablar porque ya no está en el plano físico. Nos referimos a nuestro amigo de Colombia. Hace un par de días se conmemoraron 2 años de su fallecimiento. Nos referimos a David Corredor Cuellar, Alguien que desde el Cúcuta, desde su Colombia y desde el movimiento socialista bolivariano que él fundó, nos salía desde allí contándonos lo que pasaba entre Colombia y la frontera con Venezuela, ¿no? Así que también David Corredor Cuellar formó parte de este equipo de SOS Señal de Radio por mucho tiempo, por mucho tiempo, prácticamente un año y pico estuvo colaborando desde el Cúcuta trayéndonos la información, así que siempre lo tenemos presente, siempre está presente como muchos de nuestros compañeros que no están físicamente pero que están dando vuelta, así como mi amigo y hermano Eduardo Candreva también, que está hoy en este estudio y que lo sentimos presente y que también está contento porque SOS esté cumpliendo 15 años de vida. SOS Señal de Radio. Construyendo un puente comunicacional alrededor del mundo. Seguimos recorriendo nuestra Latinoamérica en SOS Señal de Radio y nos vamos ahora a la no nunca olvidada Honduras. Venimos en diferentes programas hablando con diferentes compañeros de allí de Honduras, con Ricardo Erner, con Jorge Flores, también que es artista. Y ahora tenemos a alguien que va a ser alguien importante, digamos, es alguien importante y que puede ser y asumir una responsabilidad mucho más importante. Nos acompaña en el programa de hoy, que para nosotros es un placer, porque bueno, sabemos todo lo que también ha pasado al lado de su compañero en momentos difíciles de su país. Nos lo referimos a la compañera, la señora Xiomara Castro de Celaya, que le damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. ¿Qué tal, Xiomara? ¿Qué tal, Gustavo? Qué placer el que me estás brindando de poder conectarme con parte de América Latina, con Argentina, Venezuela. Para mí es un honor poder participar en este prestigioso programa que tú tienes. Bien, bueno, un poco, sabemos que está con poco tiempo, pero bueno, la idea es un poco, primeramente, bueno, felicitarla porque ha sido elegida por sus compañeros de Libre, del Partido Libertad y Refundación, para que sea la candidata a presidenta. ¿Cómo ve el tema? ¿Cómo lo ve esto? ¿Se ve como presidenta ya o hay que pelear todavía? Bueno, mira, recuerda que esta es la segunda oportunidad que toca participar en un proceso electoral. Hace aproximadamente 3 años, en el 2013, fui también candidata a la presidencia con mucha fuerza dentro de un partido, Gustavo, que surge después del golpe de Estado. Eso nos ha permitido a nosotros, que un partido tan nuevo como este, en la historia de Honduras, nunca se había dado que un partido nuevo lograra alcanzar la posición que nosotros logramos en las elecciones pasadas. Decirte que nosotros recibimos el respaldo, el apoyo del pueblo hondureño, ganamos el proceso electoral, ganamos las elecciones, pero a través de un fraude instalado por el régimen que hoy está gobernando este país, nos robaron esas elecciones. Nosotros hemos mantenido una lucha desde el 2009, tanto a ti como al pueblo latinoamericano, son testigos de que tratamos de darle vuelta al golpe de Estado, de retroceder esa página oscura, negra, que significaba una amenaza para todo el pueblo latinoamericano, y al final, lastimosamente, no se pudo. Es cierto que se logró el retorno de Mel después del exilio, el retorno de nuestra familia. Es cierto que logramos también, a través del acuerdo de Cartagena, que fue propuesto en aquel entonces por el comandante Hugo Chávez, por el presidente en este momento de Colombia, firmado también por el presidente en aquel entonces, Porfirio Lobo Sosa, y firmado por MEL, donde permitía en primer lugar que Honduras ingresara nuevamente al concierto de las naciones, porque a través del golpe de Estado, que fue señalado por el mundo entero, Honduras quedó fuera de la OEA y fuera de muchos beneficios que le toca a los países cuando están en el concierto de las naciones. El acuerdo de Cartagena permitió el retorno, pero bueno, ese acuerdo todavía en este momento, a pesar de que fue firmado tanto por el presidente Santos como el presidente Chávez y por el presidente Lobo, no ha sido reconocido en Honduras. A pesar de todo eso, nos sometimos a un proceso electoral. Un proceso electoral que fue muy rápido por el poco tiempo que teníamos, pero logramos el triunfo. Y lastimosamente, pues nos robaron las elecciones, pero nosotros mantenemos una lucha permanente. Hoy nuevamente la historia me permite a mí volver a estar frente al Partido Libertad y Refundación y participar nuevamente en este proceso electoral. Que si es fácil, yo te quiero decir que no ha sido fácil. Nosotros estamos reclamando en primer lugar que se aprueben reformas electorales que nos permitan que haya transparencia en el proceso electoral. Conocimos todo el fraude que armaron y sabemos exactamente qué fue lo que hicieron, y hoy estamos demandando en este país que se apruebe estas reformas. Nos hemos manifestado, hemos presentado propuestas en el Congreso Nacional. De hecho, te quiero contar que en el 2013, cuando estábamos de candidata, nos tocó firmar un acuerdo que fue presentado por el PNUD, por Naciones Unidas, donde los candidatos a la presidencia que nos encontrábamos en ese entonces, nos comprometíamos que el primer año de gobierno íbamos a impulsar las reformas electorales para poder dar la garantía de transparencia en el proceso y darle confianza al pueblo hondureño de participar. Estamos ya en el tercer año y todavía no se ha logrado alcanzar las reformas electorales. Estamos reclamando, este lunes vamos a tener un paro, especialmente un plantón a donde están casetas de peaje que fueron construidas en este gobierno, donde estamos pidiendo de que exista libertad de locomoción, pero también estamos exigiendo que se den las reformas electorales. Entonces, bueno, yo me siento sumamente halagada el hecho de que nuevamente tenga el respaldo en este momento de 8 movimientos, de 9 que van a participar en este proceso electoral interno, donde me han propuesto por consenso nuevamente como candidata, y estamos listas para la lucha. Hay un camino muy largo, muy difícil, pero estamos listas. Somos mujeres de garra, somos mujeres de lucha, estamos preparadas, así como nos enfrentamos después del golpe de Estado, frente a las armas, frente a los militares, protestando y demandando respeto a los derechos humanos, pues hoy también estamos listas y preparadas para este proceso electoral que se avecina. Justamente, fíjese usted, Xiomara, que ha dado la tecla. Cuando hemos hablado con algunas mujeres que representan al Partido de Libertad y Refutación, como Daisy, una de las diputadas, jóvenes diputadas, nos asombraba la gran cantidad de mujeres militantes dentro del Partido Libre y Refundación y de incluso de muchos movimientos sociales allí en Honduras. La gran participación que tiene la mujer, ¿no? Qué importante eso. Así es. Mira, se ha despertado una gran oportunidad, especialmente para las mujeres en este partido nuevo, donde hemos dado posiciones muy claras a las mujeres. Nosotros en estas elecciones estamos claros que vamos con la paridad, 50% y 50% mujeres y hombres, pero vamos también con la alternancia. esta propuesta se había planteado en el 2013, en una ley que se aprobó en aquel entonces, donde se le daba la oportunidad a que la participación de la mujer fuera 40 y 50. Y se comprometieron que en aquel entonces, que para estas elecciones el Tribunal Supremo Electoral iba a exigir a través de un reglamento que en todos los partidos que existen en este momento en el país existiera no solamente la alternancia, el 50 y el 50, sino que la paridad, sino que también la alternancia. Comentarte que fue un engaño para las mujeres, en el sentido de que el tribunal manipularon, ya en el reglamento no establece el compromiso que se ha dicho, pero como libre, como partido nuevo, con la responsabilidad que como mujer tengo de que es necesario la participación de la mujer en nuestro país, que es necesario darle un rostro de mujer a Honduras, nosotros nos hemos comprometido en nuestro partido que vamos con la paridad y que vamos con la alternancia. Xiomara, ¿y cómo se ve o cuáles serían las medidas que usted tomaría al llegar a ser presidenta, a llegar a ser gobierno? ¿Cuál es la medida que usted toma, la primera medida? Bueno, yo lo primero que nosotros hemos manifestado es que para contarte como un contexto un poco más amplio, en Honduras se ha profundizado el neoliberalismo en nuestro país. Y yo quiero dejar claro, especialmente a los oyentes de tu programa, ajá, que Honduras se ha convertido en el laboratorio donde el imperio prueba qué hacer en este país para luego implementarlo en América Latina. Lo hemos visto con los golpes de Estado. El primer, ajá, golpe de Estado que se dio fue precisamente al presidente Zelaya. Hemos visto cómo en el transcurso de estos últimos 7 años, cómo han ido perfeccionando el golpe de Estado, uh-huh, hasta llegar, en este caso, a lo que pasó en Brasil. Sí, sí. Desde que para nosotros, en este momento, se ha privatizado las carreteras, se ha privatizado nuestros recursos, se está vendiendo nuestra soberanía en pedazos, y nos hemos comprometido a que el día que nosotros ganemos las elecciones, en primer lugar, vamos a abrir y vamos a hacer desaparecer los peajes que han sido instalados en Honduras para que exista la libre locomoción. Ajá. Vamos a volver nuevamente a la salud gratuita que hoy en Honduras se está privatizando. Hoy una familia de escasos recursos no puede ir a un hospital y adquirir el medicamento y adquirir tratamiento si no lo paga. Entonces nosotros vamos nuevamente a devolver la educación gratuita, la salud gratuita, y que esto permita que el pueblo comience nuevamente a tener un Estado que vele en realidad y que haga su función, que vele por el bienestar de los hondureños y de las hondureñas. Hemos hablado también que en un país donde ha tocado fondo, en un país donde no existe separación de los poderes, donde no hay justicia, nosotros consideramos que debemos de empezar en Honduras con un pacto social. Debemos de volvernos a sentar todos los sectores de nuestro país y establecer una Asamblea Nacional Constituyente que nos permita una nueva constitución, construir las bases sólidas de una verdadera democracia, para entonces volver a soñar de que podemos aspirar a una Honduras diferente a la que tenemos el día de hoy. Y Xiomara, ¿cómo hacemos? La verdad que la escucho y me parece excepcional que se pueda llegar a concretar todo eso, pero ¿cómo hacemos todo esto cuando también tenemos bases militares norteamericanas en Honduras? Mira, yo te repito, después del golpe de Estado, aquí se ha profundizado un sistema que destruye la libertad, uh-huh, un sistema donde entrega todo, donde le pregunto, no nos... Le pregunto esto, Xiomara, porque, digamos, no le va a ser fácil con esta embajada de Estados Unidos, con las bases militares, tal vez hacer el cambio que usted quiere, ¿no? Conociendo lo que es el imperialismo. Estamos totalmente claros, pero yo soy una mujer de diálogo. Uh-huh. Y yo creo que como hondureñas y como hondureños debemos de defender nuestra independencia, uh-huh, nuestra nacionalidad. El pueblo está parado, un pueblo anhela una verdadera independencia, justicia social. Definitivamente los acuerdos se tienen que dar, especialmente en este caso con el imperio, con Estados Unidos, de que nosotros lo que estamos reclamando es el derecho a tener patria, a construir una nueva patria, y el respeto que se debe de tener ante el pueblo que demanda y que pide a gritos que esta verdadera independencia se dé en Honduras. Bien, Xiomara, tenemos problema con la comunicación, pero la vamos a dejar y la vamos a dejar pendiente para la otra semana, ¿puede ser? Claro que sí, estamos a la orden, te agradezco muchísimo, yo quiero felicitarte a ti, a este programa, a la emisora Futura, a tu programa que está cumpliendo 15 años de estar transmitiendo, y decirle al pueblo latinoamericano, en este rincón de esta patria, en esta Honduras, que significa el centro de América Latina, estamos luchando decididamente por transformar este país, por lograr también esa unidad de todo el pueblo latinoamericano, así como lo soñó Bolívar, como lo soñó Francisco Morazán y José Martí. Te agradezco mucho, un abrazo y un saludo a la distancia. Un abrazo, Xiomara, y bueno, la vamos a estar molestando entonces la semana que viene. Muchísimas gracias, para nosotros un placer fue. Gracias. Bien, lamentablemente, como nos dijo Xiomara, a veces las nuevas tecnologías nos juegan una mala pasada, como en este caso. Pero bueno, ya la comprometimos para la semana que viene. Pasaba entonces en SOS Señal de Radio, en este programa de nuestros 15 años, Xiomara Castro de Celaya, futura candidata para las próximas elecciones presidenciales allí en su país. Primeramente tiene que pasar unas primarias que serán a fin de mes, y después, si queda, que seguramente va a ser así, va a ser la próxima candidata a presidente por Honduras. Esperemos que llegue a la presidencia. Y un poco charlando de las medidas, su pensamiento y su visión de nuestra Latinoamérica. Y que no hay que olvidar a Honduras, como siempre decimos, ¿no? Nosotros nunca nos olvidamos de Honduras. Desde aquel 28 de junio que se le da el golpe a Manuel Zelaya Rosales, del 2009, a partir de ahí tomamos un punto de referencia, y como por ahí decía y repetía Rafael Correa, que es el segundo Plan Cóndor, bueno, arranca, creo que el segundo Plan Cóndor, no en el derrocamiento a Zelaya, arranca cuando se le quiso hacer la intentona de golpe a Hugo Chávez Frías en la República Bolivariana de Venezuela. Arranca ahí la prueba y luego se dispersó, digamos así, en Honduras, que le fue obviamente mucho más fácil porque no hubo una reacción popular como hubo en la República Bolivariana de Venezuela. Así que bueno, a partir de ahí y después todos los diferentes movimientos que se fueron gestando en toda nuestra patria grande, en donde, bueno, la derecha sigue trabajando, ¿eh? Sigue trabajando y mucho. La derecha internacional sigue trabajando y mucho. Continuamos con más SOS Señal de Radio. Ahora sí, señor operador. ¿Hay más saludos? Ah, bueno, a ver. Saludos a todas y a todos ahí en la República Argentina, en lo que tiene que ver con esta nueva jornada de aniversario de SOS Señal de Radio. Un abrazo enorme para el compañero Gustavo Daniel Peseta y todo su equipo. Aquí desde Corresponsales del Pueblo, desde San Cristóbal, República Bolivariana de Venezuela, en lo que tiene que ver con este nuevo aniversario, con estos 15 años al aire de SOS Señal de Radio, que bueno, también forma parte de la programación de la web radio CDP La Biglietti aquí en Venezuela, y nos honra tener la posibilidad de conocer la mirada desde el sur para todo el continente que hacen los compañeros de SOS Señal de Radio. En este nuevo aniversario reciban ustedes un fuertísimo abrazo, el deseo de seguir entrelazándonos desde la comunicación y en todos los aspectos de análisis de la realidad actual para ir entre todos, seguir construyendo la integración latinoamericana, nuestro americana que tanto deseamos. Desde la Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo, un saludo enorme, un abrazo apretado a todas las compañeras, a todos los compañeros que hacen parte de Señal de Radio, no solamente de la parte de la estructura técnica, sino también de comunicación, y todos los colaboradores y las colaboradoras que hacen posible que estos contenidos que se transmiten a través de SOS Señal de Radio sean de interés para todas y para todos, como en realidad lo son y como en realidad estamos seguros que va a seguir siendo, para beneplácito de todos los colectivos de América Latina que semana a semana se enriquecen con el análisis y la información que este espacio comunicacional nos brinda y que, como decía, nos enorgullece que forme parte de la grilla de programación de la web radio CDP La Biglietti. Así que cuenten con nosotros para seguir sumando, y todo el equipo de Corresponsales del Pueblo en Norte, Centro y Suramérica, para seguir sumando a la consolidación de este espacio comunicacional que también nos enriquece, que también nos hermana desde la comunicación, desde la integración comunicacional, y apostar a que estos espacios se multipliquen en todos los países del continente y que efectivamente logremos ser una alternativa comunicacional a toda esta parafernalia comunicacional que proponen los medios comerciales de desinformación y manipulación que nos han venido intentando torcer el brazo para imponer sus lógicas, no solamente comunicacionales, sino también políticas, sociales y económicas. Así que desde San Cristóbal, Estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela, para ti, Gustavo, y para todo tu equipo, un gran abrazo y seguimos sumando. Y de esta manera nos comenzamos a despedir, agradecemos, son varios los saludos que tenemos, pero bueno, nos pasamos de tiempo, nos excedimos de tiempo del programa de hoy. A todos, muchísimas gracias, sería una hora más para agradecer a todos aquellos que nos saludaron. Dejamos nuestros saludos también a la dirección de la Radio del Sur, que nos permite estar en su programación, y a todos los medios, al FENCAI, a todos los medios que toman nuestra señal y nos retransmiten. Nos vamos. Quienes hacemos SOS Señal de Radio, en la producción periodística, el licenciado Carlos Santiago, y en la producción y conducción, quien les habla, Gustavo Daniel Peseta. Chau, hasta la semana que viene. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.